si te vas a quedar. Espero que en un futuro no lo vayas a lamentar. Lo que estás haciendo conmigo un día lo tendrás que pagar. Tú piensas que porque te quiero no me doy cuenta de la verdad, que no quieres estar conmigo y que otra vida quieres intentar. Dices que perdiste el tiempo conmigo y que lo quieres recuperar. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Me entristece que te vayas, me entristece separarnos, pero si es tu decisión, yo tengo que respetarla. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Camila, Manuela y Antonella Gallego, lindas. Juliet y Valeria, los amores de bebé. Te canta Jimmy Sosa. Tú tienes el poder por ahora, dentro de poco lo perderás. Deseo que lo que siento por ti mañana no lo sienta más. Porque fuiste injusta conmigo, te burlaste de mí nada más. Tienes que tener cuidado con estar haciendo maldad, porque un día no muy lejano así te la van a cobrar. Todo lo que hiciste conmigo, qué cuenta tan larga tendrás que pagar. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra. Respetarla. Y si me toca sufrir, ¿qué importa? Tal vez después sea feliz con otra.